Lecciones de la Biblia. A continuación. Nuevamente, bienvenidos a un repaso semanal de la lección de la Escuela Sabática con un interesante tema, el libro de Isaías, en donde estamos aprendiendo todo lo relacionado con la venida del Mesías, cómo se vivió en ese tiempo la condición de Israel y cómo eso se parece a nuestros días y podemos aprender cosas nuevas para el estudio de nuestra lección. Estamos en el repaso número 2. La lección de la semana tuvo un título muy interesante: Crisis de Liderazgo. Y vamos a comenzar leyendo nuestro versículo de memoria que estuvo en Isaías capítulo 6, versículo número 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Todas las visiones que Dios le da a los profetas tienen un significado muy especial para el momento y para la necesidad. ¿Por qué mostrarle a Isaías la visión del trono? Un trono alto, sublime, donde está sentado Dios. Isaías no es un sacerdote, y mucho menos sumo sacerdote, para poder entrar al interior del templo y observar algo de la gloria terrenal, pero Dios le da una visión de la gloria celestial. Es un privilegio para Isaías. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre esa visión de la gloria de Dios, de lo que ocurre con Isaías, de su decisión después de ver la gloria de Dios, y el liderazgo? Mucho. Esa es la relación que tenemos que hacer. Si hablamos un poquito de andragogía, es muy importante usted, que hermano maestro o hermana que hace de maestra de escuela sabática de la lección de adultos, haga siempre la conexión entre lo que está ocurriendo y el tema de la semana, el título del tema. Nos dieron una lectura que es Isaías capítulo 6, todo el capítulo 6 de Isaías. Y el tema fue liderazgo. Entonces un buen maestro hace la conexión entre qué hay en el capítulo 6 y cuál es la conexión con el liderazgo. Así que comencemos, porque eso es lo que vamos a ver y vamos a tratarlo en 4 puntos. Un buen maestro tiene claro los objetivos que quiere conceptualizar, que quiere compartir. Por ser este un repaso visto en un video, pues el círculo andragógico de experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación a veces es complicado, pero tratamos de hacer el punto claro para que apliquemos andragogía en nuestra lección de escuela sabática. Punto 1. ¿Por qué mostrarle a Isaías esta visión del trono? Ahí dice muy claro en Isaías 6.1 que acaba de morir Usías, un rey malo. Ahora sube Jotam al trono de manera apresurada porque su papá no se murió inmediatamente, sino que lo aíslan por la lepra y Jotam tiene que reemplazarlo. Entonces eso crea un poco de incertidumbre. Bueno, los reyes de las otras naciones se preparan, son fuertes. ¿Qué va a pasar con nuestro reino ahora que entra Jotam? Dios da un parte de tranquilidad con esta visión. Isaías, no te preocupes. Te voy a mostrar que por encima de los reyes humanos, de los gobernantes humanos a quien yo les presté mi poder para gobernar, está el gobernante divino, está el rey divino. Miren que dice que es un trono alto, quiere decir que ninguno se puede poner por encima de ese trono. Sublime. ¿Qué sublime? No hay nada como ese trono. Lo que Dios está transmitiéndole a Isaías y al pueblo con esta visión, porque Isaías la escribe, es: tranquilos, no se preocupen. Ustedes tienen un rey. Yo soy su rey, yo soy su soberano Dios. Cuentan conmigo. Lo único que tienen que hacer como súbditos míos es obedezcan, sigan las reglas, hablen, tengan dudas, pregunten, pero sigan las reglas. Todo en la vida es reglas, así usted no quiera. Lo que está transmitiendo es un mensaje de tranquilidad. Para nosotros es igual. Estamos viviendo situaciones complicadas, se están cumpliendo las señales de la venida de Cristo. Cada vez más y más el mundo se va a alterar. Protestas, gobiernos que quitan libertad de conciencia, problemas económicos. Alto, para ahí. Mira el trono de Isaías 6. Yo gobierno, dice el Señor. Entonces parece mucho al libro de Apocalipsis cuando Juan comienza y termina las historias de las iglesias. En el capítulo 4 de Apocalipsis aparece esta misma visión. El trono de Dios, los serafines, los que cantan, los que adoran. Pero en el trono nunca se ve vacío. En el trono siempre hay alguien sentado. Y en Apocalipsis, como va a describir una gran cantidad de cosas que podían dar miedo a muchas personas, no se preocupen, en Apocalipsis está ahí, en el capítulo 4, yo estoy sentado en el trono. Así que el primer mensaje que se transmite es que no hay que temer, puede cambiar un rey, morirse el uno, venir el otro, pero al final yo soy el rey, yo soy el gobernante, dice el Señor. Y eso crea el punto más importante en la gente, confianza, tranquilidad y confianza para continuar el camino en el día a día. Ahora, ¿cuál es la relación ahora con liderazgo? Esta visión del trono, la sucesión de reyes, reyes que gobiernen bien. ¿Y qué tiene que ver con liderazgo? Israel tuvo un problema gravísimo. Un rey bueno como Usías, malo como Usías, un rey bueno como Jotam, un rey malo como Acaz, un rey bueno como el siguiente rey que vino, Ezequías. Entonces, ante esos cambios tan bruscos, se necesita una definición del trono de Dios y del liderazgo. Los reyes no ejercían un buen liderazgo. Unos bien, otros regular, pero no hacían un buen papel. La conducción de un pueblo, el futuro de un pueblo, depende mucho de la actitud de liderazgo de sus gobernantes. Ahora definamos qué es liderazgo. Pues sencillamente el liderazgo es la capacidad que Dios le da a las personas de influir sobre sí mismas y sobre otras. El liderazgo no depende de una posición jerárquica, no depende del dinero que uno tiene, no depende del conocimiento que tengo, aporta y ayuda. Pero el verdadero liderazgo en su esencia es la influencia que tú emanas sobre otros y sobre ti mismo. Y aquí podemos encontrar pues líderes buenos y líderes malos, con sus distintos tipos de influencias. Si los reyes de Israel hubieran tenido a Dios como su consejero y hubieran reconocido que simplemente eran corregentes del gobierno divino, pues hubiera sido mucho mejor la vida para el pueblo de Israel. Todo esto ocurrió por un problema de liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque hay que ejercer una influencia que a través de una ley que se llama modelamiento transforma a las personas. Les estoy hablando de algo muy importante, muy importante. Los padres son los líderes de una casa. Así que ellos tienen unas normas de comportamiento, un estilo de comportamiento personal, el de ellos, que se vuelven el modelo de sus hijos. Ese modelo, a través de una relación amorosa, firme, amorosa, transforma a los hijos al modelo de los padres. Por eso los hijos de padres alcohólicos, de padres separados, de padres que tienen problemas, de padres irresponsables, tienden a copiar ese modelo. Hay hijos que crean un antitipo. Yo voy a hacer lo contrario de lo que hizo mi papá o de lo que hizo mi mamá. Pero es tanta la influencia de los padres sobre los hijos, o de los líderes religiosos, o de los líderes empresariales, que ellos tienen un modelo, todo el mundo tiene un modelo de comportamiento. Eso se llama ley del modelamiento. Y mi modelo comienza a impactar el modelo del otro, y él no cambia su modelo, se transforma, aprende de mi modelo y lo adhiere al suyo. Y usted está dándose cuenta aquí del gran poder de manipulación que hoy los líderes políticos, económicos y empresariales y religiosos están teniendo sobre sus seguidores. Y hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Mi autoridad es Dios, su autoridad es Dios. Nuestros líderes nos guían, nos conducen, pero no podemos perder el camino porque puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que necesitamos un alto sentido de responsabilidad para ejercer el papel de liderazgo. Todos ejercen un liderazgo sobre sí mismos o sobre otros, así sea un pequeño grupo de personas. Somos cartas leídas. Un día de estos una persona me llamó la atención sobre algo y me di cuenta que había cometido un error. Y aunque no estaba participando de eso, se daba la impresión de que yo estaba en esa situación. Ok, hay que cuidar el ejercicio del liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Es lo que hace Jesús con nosotros. Él es un modelo, yo me relaciono con él, yo copio ese modelo me ayuda a mí a vivir en la vida. Bueno, el diablo también tiene su modelo y algunos contemplan al enemigo y copian ese modelo y viven bajo ese modelo. Ejerza bien su liderazgo. Dios a todos nos va a llamar a cuentas de lo que nos ha dado, de lo que somos, para dar cuenta de nuestra responsabilidad. Así que cuidado con el liderazgo en la iglesia, en la familia o en la empresa. El tercer punto es la transformación de Isaías después de esta visión. Ver la gloria del Señor no es cualquier cosa, es un privilegio magnífico. Todos los que en la Biblia vieron la gloria de Dios salieron transformados. Siempre hubo una transformación. Y esa transformación, ese cambio en Isaías se nota en el capítulo número 1 cuando dice, mire, yo soy impuro de labios. Yo soy pecador. Ahora estoy delante del Altísimo, del Santo. ¿Qué me va a pasar a mí? La única razón, la única manera de darse cuenta que uno es pecador es contemplando al Santo de los Santos. Pero no tomamos tiempo para ver al Señor, entonces estoy conforme con mi comportamiento, porque de alguna forma éticamente yo me estoy portando bien. Pues yo cometo mis fechorías, pero eso no afecta a la gente. Pues eso no es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Dios quiere cambiarnos totalmente, porque por muy ético o por muy reservado que yo sea, va a llegar el momento en que mis actos, por ser líder, afectan a otras personas. Pero Isaías se sintió profundamente pecador. Entonces, dice, un carbón tocó sus labios. Es el toque del Señor. Es el toque celestial. Cuando oras, cuando lees la Biblia y cuando compartes la palabra del Señor. Sin esto no hay toque celestial. No hay toque celestial. Y el resultado fueron tres cosas para Isaías. Primero, yo te limpio y te perdono tus pecados. Lo segundo, te quito la culpa. La culpa, como dijimos, tiene que ver con las emociones, el resentimiento, el sentido de culpabilidad. Una mente tranquila, una conciencia tranquila y limpia al mismo tiempo, pues provee a las emociones una estabilidad que hace atractiva la vida de las personas. Y dice ahora, te paso a un estado de santidad. Pues es normal. Si Jesús estuviera cubierto de miel y yo lo abrazo, yo me cubro de miel, me unto de miel. Su miel es la santidad, su miel es la paciencia, su miel es preciosa. Si no atrapas a Cristo entre tus brazos y tienes momentos íntimos con Él, no pretendamos vivir vidas diferentes de lo que hoy somos. Dios está necesitando más gente como Isaías para ir a cumplir la misión, que es el punto que ahora vamos a ver. Pero no nos atrevemos a cumplir la misión. ¿Por qué? Porque no nos untamos de Jesús. Cuando Pedro estaba en el patio de Anás, la mujer le dijo, usted no puede negar que es de ellos. Es que se le nota en la cara. Es más, cada vez que usted abre la boca, habla como él. Usted no puede negar que es uno de ellos. Y dice la Biblia que Pedro dijo improperios, groserías, para decir, mire, me hice unas groserías y unas verdes para que vea que yo no soy de Jesús. Por eso no nos parecemos a Cristo. Por eso nos cuesta tanto vivir la vida cristiana, llevar un hogar, sopesar lo malo que hacemos y cambiarlo en bueno, arrepentirnos, reconocer nuestros errores. Por eso se destruye el mundo, por eso se destruye su familia. Cuando una pareja dice, no, es que no, ya no nos amamos, ¿cuál es el problema? Vayan a Cristo y recuperan el amor, porque el amor de una de esposo sobre la esposa no es algo que yo siento por ti, porque si fuera un sentimiento se me acaba. No, es algo que yo voy a Jesús, me llena de amor y yo ahora yo comparto ese amor. Y ese es el problema de parejas, ese es el problema de criar hijos, ese es el problema que estamos teniendo graves consecuencias en la vida. Así que el tercer punto es la transformación en Isaías, un cambio en su personalidad. Y ahora él se siente una persona diferente. Y no es un santurrón, no, pero siente que algo cambió en su mente y en su corazón. La razón es muy sencilla. Isaías va a enfrentar serios problemas como todos los profetas. A Jeremías por lo menos lo metieron en un pozo y lo sacaron después, pero a Isaías lo aserraron. Para poder resistir, necesitamos una transformación en nuestra vida, en nuestro corazón. El mundo necesita un cambio. Y miren que se está predicando, denles una vacuna a la gente, provéanles educación, suban el salario. Buenísimo, buenísimo. Pero esa cosa no sirve de nada si no está Cristo en el corazón. No hay ni un político, ni un economista que se atreva a decir lo que a este mundo, aparte de todo este desorden que tenemos, la clave es ir a Jesús, buscar a Jesús, porque cuando lo diga será impopular y cree que va a perder seguidores. Por eso, tu partido político debe ser el de Jesús. Seguir a Cristo. Esa es tu religión. Cristo es tu religión. No le tenga miedo a la palabra religión. Cristo es tu religión. Porque religión es religar. Religar y volver a ligar el cielo con la tierra. Y si hay algo que necesitamos nosotros es una transformación en ese sentido. Y Isaías la sintió. Y Isaías se sintió totalmente pleno de este cambio porque ofrece una respuesta interesante en el capítulo número 2, en donde estamos analizando su visión. Ahora, vamos al punto número 4. En el punto número 4 está la comisión real. Cuando un rey comisionaba a alguien para un mandado, para algo, un encargo, eso era un alto privilegio. Y por mi honor y con mi vida cumpliré ese privilegio. Pues Dios pregunta después de esta visión, bueno, necesitamos quién vaya a predicar el evangelio. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién es en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién irá por nosotros? Porque si Dios hubiera sido solo, hubiera dicho, ¿quién irá por mí? No, ¿quién irá por nosotros? Yo, Señor, yo voy. He sido tocado por ti. Yo voy. Necesitamos más voluntarios para predicar el evangelio. Necesitamos más gente que se una a la iglesia, pero que se una para predicar el evangelio. Si usted se unió a la iglesia para sentarse y no hacer nada, usted simplemente escribió su nombre en el libro de la iglesia y está inscrito en el libro de la vida. Pero para permanecer en el libro de la vida, necesita traer a otros, porque ese trabajo es el que te mantiene vivo y activo. Como los dos tipos que iban caminando en una tormenta de nieve, se perdieron y uno de los dos muere. Pero su amigo dijo, no te voy a dejar aquí. Pudo haberlo enterrado en la nieve y haber seguido. Se lo echó encima y caminó hasta que llegaron a un refugio. Cuando llegaron al refugio, el otro estaba muerto. Pero se dieron cuenta que el otro había sobrevivido porque a mayor esfuerzo creó una reacción de calor en su cuerpo y no murió de hipotermia como su amigo. Trabaja por otros. Trabaja por tu familia, ore por sus vecinos, interésese en ellos, hágales favores, hable con ellos de la vida, de lo que está pasando. Es tan fácil entrar hoy en una conversación, vecino. ¿Cómo ve usted esta situación de hoy? Y deje lo que hable, después dice, bueno, sabe que la Biblia habla mucho sobre eso, y no le diga más nada, que la Biblia habla sobre eso. No le dé el sermón ahí, vaya tirando el anzuelo hasta que el anzuelo capta el pez y podrás hacerlo, dice Isaías. Señor, heme aquí, envíame a mí. Esta lección nos enseñó la crisis de liderazgo que tiene el mundo, que tiene la iglesia. Pero ¿para qué se queja? ¿Para qué pone en YouTube o en Facebook cosas de la iglesia criticando? Haga su parte. Dios verá si nos juzga a nosotros en nuestra parte de liderazgo. Pero usted haga su liderazgo, ejerza su liderazgo, haga la parte que le corresponde. Y entonces haremos lo mismo que Isaías, porque en el fondo hay una lucha en el libro de Isaías por tener un pueblo del cual venga un Mesías. Y el diablo por sacarlos, por apartarlos. Es la misma lucha de hoy. Cristo tiene un pueblo en la tierra, tú y yo, se llama la iglesia. Y Él quiere apartarte a ti y a mí, para que no hablemos ni esperemos la otra venida del Mesías. Pues hemos decidido estar firmes y decir como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Gracias por participar en este repaso de la lección. Gracias por suscribirse a Bio Channel Plus. Los invitamos a seguir con nosotros. Yo soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.